Bienvenidas y bienvenidos a los micros de la COPE. Hola, bienvenidas y bienvenidos a la segunda emisión de los micros de la COPE, el espacio radial de la COPE de la ONCE. Para nosotros es una alegría enorme encontrarnos una vez más para compartir con las familias lo que venimos haciendo, conocer historias nuevas y contarles las últimas novedades. ¡Arranquemos! ¿Te enteraste de lo que venimos haciendo? Vení, vení, vení, acercate, escuchá. Tenemos una mega noticia para darles. Este año nuestra escuela volvió a ganar el premio Cooperar Comunidad con el proyecto Huerta. Con ese dinero se compró el sistema de riego, tierras, semillas, dos plasmas, palas, rastrillos, guantes y plantines. La escuela pública la hacemos entre todos y todas. El programa Cooperar en Comunidad es un programa que sirve para unir a las familias, la escuela y la cooperadora, a toda la comunidad educativa, para financiar proyectos educativos que tengan por intención incluir las nuevas tecnologías en las prácticas educativas. En la Escuela 1116 se utilizó el programa Cooperar en Comunidad para financiar proyectos como Booktubers, donde se obtuvo todo el equipamiento necesario para la realización de productos audiovisuales, como también la compra de televisores Smart TV para las distintas aulas y el equipamiento del estudio de radio que inauguramos en el 2022. En el 2023 utilizamos este programa para presentar un proyecto para la instalación de un sistema de riego automatizado en nuestra huerta escolar. Los micros de la COPE. Los micros de la COPE. Y hoy charlamos con Majo, presidenta de nuestra querida asociación cooperadora, cuyos hijos también egresan este año y quien transita su último año como presidenta. Majo, gracias por visitarnos, gracias por darnos este espacio. Contanos un poco cómo arrancaste dentro de la COPE. Bueno, arranqué en primer grado de mis hijos. Se estaba formando una nueva cooperadora. Me acuerdo que la directora nos vio a Ulises y a mí y nos dijo: tienen que entrar en la cooperadora. Mañana es la reunión. Y nosotros no sabíamos de qué se trataba. Hubo una asamblea, se repitió la asamblea y arrancamos en la COPE a full. ¿Y en ese momento cómo estaba la cooperadora? ¿Era muy activa? ¿Cómo fue en ese momento? ¿Era el año 2017? Año 2017, era una cooperadora que estaba saliendo, que estaba terminando su gestión, que ya sus hijos egresaban o egresaron. Entonces había que formar una nueva COPE con familias que estuviesen largos años en la escuela. Es algo que este año, o sea, hace varios años en nuestra escuela, estamos tratando de que todo el tiempo entren familias a la cooperadora, porque es re importante la continuidad de la COPE. Los micros de la COPE. Se viene. Queridas familias, se viene. La última gran feria del plato del año. Esténse atentos, muy pronto vamos a enviar la fecha en la que van a poder acercar su colaboración, tantos dulces, saladas o bebidas. Y ahora continuamos con la entrevista. Bien, y este año se recibe la primera camada intensificada en nuevas tecnologías. ¿Cómo acompañó la COPE ese proceso? Bueno, en el 2017 la escuela se la nombró intensificada en nuevas tecnologías. Era una cooperadora nueva donde nos encontramos, que a mitad de año intensificaron a la escuela y de repente nos pedían arduinos y un montón de materiales que eran costosos, lo cual no estaban enviando esos materiales desde el ministerio, y el FUDE era el mismo de siempre. No es que se dieron un dinero extra para cubrir los gastos que requieren los materiales para lo que es nuevas tecnologías. Así que se hizo una nota, nos presentamos en el ministerio solicitando materiales y más presupuesto dentro del FUDE, que al final lo logramos. Después de varias charlas, se logró un FUDE extra por la intensificación. Aún así era insuficiente, entonces siempre se hacían actividades para realmente llevar a cabo un montón de proyectos que fueron divinos, siempre divinos, la verdad que valían la pena. ¿A qué tipo de actividades te referís específicamente? Bueno, actividades se hicieron desde ferias del plato, rifas, bonocontribuciones, kermés, venta de empanadas, de todo, rifa de fideitos. ¿Qué se logró con todo eso? Se logró, no sé, en un momento se hizo un Simon matemático, se compraron un montón de elementos que necesitaban, mismo ganó un premio. Se hicieron con arena kinéctica, se hizo para ver los terrenos. Después, ¿qué más? Bueno, también se apoyó el Booktuber, se apoyó el proyecto de radio, se apoyó el proyecto de la huerta, se apoyaron el proyecto de las puertas, que es un proyecto muy lindo de mujeres importantes en nuestra Argentina, que fueron votadas. Bueno, la verdad que es súper lindo el proyecto. Y también dentro de lo que es el espacio, ¿no?, que tienen nuestros hijas e hijos, que es desde pintar las aulas, dejarlo más lindo, aire acondicionado, en algunas aulas comprar plasmas para que puedan ver mucho mejor algunas imágenes o películas y demás. Bueno, en resumen, la COPE siempre apoyó todos los proyectos, tanto educativos, desde el área de robótica, fotografía, toda la parte de intensificación en las aulas, compra de libros, la parte didáctica, música, educación física, tecno, ajedrez, todas las materias. Las chicas y chicos de séptimo A y B estuvimos muy activos este año y queremos contarles lo que hicimos. Fuimos uno de los 12 séptimos que obtuvimos una mención especial entre más de 100 que se presentaron a la convocatoria Hacelo Podcast, 40 años de democracia, hecha por la UBA. El proyecto que presentamos en la legislatura del gobierno de la ciudad sobre plantas nativas y biocorredores fue incorporado por una legisladora como parte de su propuesta para ser tratado en la Cámara. Rafa ganó el premio beca al mejor alumno de los distritos escolares de séptimo grado del nivel primario de las escuelas de la ciudad. Salió primero con el puntaje más alto en el distrito de 6 y tercero en la ciudad de Buenos Aires. Todo un orgullo. Escuchá que es importante. Faltan pocos meses para que termine el año y cada aporte es fundamental. Recuerden que la cuota social es de 500 pesos por mes. Con la colaboración de cada familia, seguimos mejorando la escuela. Todo suma un montón. Las chicas y los chicos de la 11 dicen... Lo que más me gusta de la escuela es estar con mis amigos, aprender cosas nuevas que antes no conocía, porque mientras más pasan los días, más cosas voy aprendiendo y me divierto con mis amigos y eso. Y el lugar que más me gusta es el patio, porque es muy grande, tiene un par de jueguitos. La verdad me gusta bastante, además de que entra el sol, ilumina y varias cosas más. Lo que más me gusta de la escuela es hacer recreos en la terraza, ir a música, ir a biblioteca, Me encanta hacer conocimientos del mundo en la escuela, es re divertido. Lo que más me gusta de la escuela es escribir, los recreos, en la terraza, conocimiento del mundo siempre es re divertido, las materias, me gusta mucho escribir, me gustan mucho los recreos, siempre que jugamos es re divertido, que me gusta mucho y la música. Lo que más me gusta del jardín son los actos. A mí lo que más me gusta de la escuela son las matemáticas, el recreo y plástico. Lo que más me gusta del jardín es el patio. ¿Les parece que sigamos con la entrevista? Bien, y dentro de todas estas actividades que mencionás, ¿cómo participan las familias? Y las familias participan desde ayudando en la Feria del Plato, tanto acompañando en todo el proceso, en la logística, y también aportando alguna donación en cuanto a alimentos para la venta. También cuando hay alguna rifa, también han donado premios. El día a día, el roperito, tenemos un roperito, entonces ese roperito circula, eso también ayuda un montón. En época de pandemia hemos comprado huevos como para acompañar a los bolsones y entre todos envolviendo medias docenas de huevos y repartiéndolos. Maestros, familias, es una comunidad muy unida la de la Escuela 11, la verdad que es un orgullo. Siempre están acompañando, es importante que vengan a las jornadas de trabajo en la escuela, es súper importante. También estemos atentos al Instagram de la COPE, ahí hay una red laboral de nuestra querida 11, y que la verdad que está buenísimo, hay familias que hacen unas tortas riquísimas, electricistas, plomeros, carpinteros, venden sahumerios, bueno, de todo. La idea es que esto recircule en nuestra comunidad y generar trabajo, que es tan importante. Bueno, Majo, estamos acá charlando en la radio. ¿Cómo se armó esta radio? Maravilloso. Bueno, a través del proyecto Cooperar en Comunidad, que fue pensado entre todos. Por suerte lo ganamos y a esfuerzo y apoyo. Bueno, Matías estuvo dándonos ahí todos los tips de qué materiales, cómo, cuándo, qué, pidiendo presupuesto. Las familias vinieron a ayudarnos a colocar los materiales. Otras familias donaron Durlock, puerta. Todos nos hicieron precio. Otra familia donó la alfombra. Bueno, y se compraron todos los elementos de la radio, que es genial. Bueno, Majo, y este es tu último año como presidente de la COPE. ¿Qué te llevas de este camino recorrido? ¿Qué te llevas en tu corazón? Amo esta cooperadora. Se armó un grupo desde el inicio con todos, toda la comunidad. La verdad que la amo, amo esta escuela. Siempre digo que tiene unos docentes de la hostia, una comunidad divina que se está apoyando continuamente. Que hay mucho diálogo, lo cual es muy importante y no pasa en todos lados, y ojalá esto siga, ¿no? Que siga así, seguramente, porque el grupo, la camada que continuará el año que viene, es divina, así que nada, un placer haber estado todos estos años. Voy a seguir estando como socia, siempre vamos a venir porque, bueno, nada, queremos mucho a esta escuela. Y agradecida por todo el aprendizaje. Gracias. La escuela pública la hacemos entre todos y todas. Gracias, familias, por compartir este espacio. Les esperamos para participar de las actividades que realizamos para mejorar nuestra escuela, que en este año todavía faltan algunas. Entre todos y todas sumamos un montón, y para nuestros peques es súper importante. Nos escuchamos el año que viene. Chau, chau.